En un momento dado me gustaría no tener un pasado, vivir al día. En un momento dado me gustaría que inventáramos juntos cada día. Que el sol nos dé la cara, que nos derrita, que el aire nos empuje hacia la vida. Que el agua sea mundo, el mundo sea camino y nosotros seamos peregrinos. En un momento dado me gustaría tenerte a mi lado noche y día. En un momento dado caminaría hasta encontrarte y darte la alegría. Que la luna nos pille caminando, que las nubes envidien nuestros pasos, que el firmamento entero sea nuestro espacio, que las montañas altas un descanso. En un momento dado me gustaría no tener un pasado, vivir al día. Que el agua sea mundo, que el mundo sea camino y nosotros seamos peregrinos. Y nosotros seamos peregrinos.